fuerza, joven, adelante. Eso tiene que cambiar. Ya los vemos gobernando y no los queremos más. Ya se viene un gran partido desde todo el Uruguay. Hierro está y estuvo siempre donde tenía que estar. ¡Hierro! El partido con...